Vamos a dar inicio, micro que nos encanta, micro que lleva adelante nuestra amiga Paula Migoni, micro Info Cultura, hoy con Noti, con Agenda, así que le damos la bienvenida. Paula, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día para vos, para Pablo Naño, para toda nuestra querida audiencia, para el equipo hermoso de Mañanas del Sur. La verdad que bueno, como siempre, es un gusto para mí, un placer estar junto a ustedes, acercando todo lo que tiene que ver con la agenda cultural, las actividades, las nuevas propuestas de los diferentes artistas que tenemos en Concordia, en la región. Así que bueno, como siempre, feliz, feliz. Y también, Pablito, agradeciéndole a toda la gente que se comunica, que nos hace llegar sus mensajes, a veces de felicitaciones, de éxitos, y a veces también como para aportarnos algunas que otras ideas, algunas que otras informaciones. Así que, como siempre le decimos a todas las personas y sobre todo a los artistas y a los centros culturales y espacios culturales, que siempre las puertas de Mañanas del Sur están abiertas, las puertas de este micro, para acercarnos todas las actividades que quieran difundir. Eso es fundamental, Pablito, siempre destacarlo y resaltarlo, porque nosotros estamos para eso, ¿no? Aparte, abiertos a todos los espacios en general. Aparte, Paula, bien variado, porque si hace un repaso desde que inició el micro, pasamos por gestión cultural, pasamos por teatro, pasamos por música, y hoy vamos a estar en otra rama del arte que tiene que ver con una muestra, ¿o no? Exactamente, y más específicamente con nuestro querido museo Palacio Rabarrena, que es tan querido y que, bueno, es desde antaños, ¿no? Seguro. Que, bueno, marca toda una historia aquí en nuestra ciudad. Así que si bien lo decís vos, y hemos pasado por todas las ramas y por todos los espacios culturales también. Así que, bueno, ahí está la invitación para todos los que quieran aportar y difundir sus actividades. Pablito, me lo mencionabas vos, esta actividad hermosa que se va a estar desarrollando en el Museo Palacio Rabarrena, que me agrada y me alegra muchísimo anunciar que van a reabrir el segundo piso de este museo, que estaba bueno bastante deteriorado. Y bueno, y por eso nos contactamos con Silvana de Sousa Frade, quien es la directora del Museo Palacio Rabarrena. Ella hace un tiempo que realmente ha tenido una gestión impresionante de valorar, ¿no? Y bueno, y que nos agrada anunciar esta reapertura del segundo piso de este museo que mencionábamos recién, y la sala del puerto de Concordia, Pablito. Esto es algo muy lindo, porque vos imaginate la cantidad de gente o de ciudadanos que obviamente no tuvieron la posibilidad de ver ese puerto en el esplendor, digamos, ¿no? Bueno, en nosotros plena mismos, actividad, digamos, ¿no? Uh-huh. No, yo me acuerdo, Paula. Ah, ¿sí? Ah, sí, bueno, sí. Claro, no, yo no. Pero sí, bueno, vos capaz que eras muy chiquito. Uh-huh. Y cuando uno es chiquito es como que más le quedan todas esas imágenes, ¿no? Sí, de ese puerto, de los barcos, de las embarcaciones. Bueno, así que reabren también esa sala, que tiene una historia increíble, riquísima, y que es súper interesante, digamos, ¿no? La importancia de nuestro puerto a nivel nacional, Padre. Seguro, olvidate. A nivel nacional, era uno de los puertos más importantes del país. Uh-huh. Imagínate vos la importancia del mismo. Uh-huh. Y bueno, y también la inauguración de la muestra fotográfica, esta que mencionabas vos, que se llama Desde la Otra Orilla, que pertenece al Museo Itinerante de Salto. Qué, ¿no? Bueno. Y Silvana mencionaba esta identidad compartida, ¿no?, entre Concordia y Salto. Así que bueno, si te parece la escuchamos, porque ella hace una explicación espectacular, repasa un poquito la historia también de nuestro puerto, cuáles fueron los trabajos que hicieron en el segundo piso para poder reabrirlo. Así que bueno, si te parece, Pablito, escuchamos. Perfecto. A Silvana de Sousa Frade, quien es la directora del Museo Palacio Rabarrena. Gracias. realizamos la reapertura del segundo piso del Museo Regional Palacio Rabarrena, después de haber sufrido filtraciones, varios cielorrasos de las salas del segundo piso se cayeron, así que con el equipo de trabajo del museo empezamos arreglando cada una de las salas. En este momento abrimos la sala del puerto de Concordia. En esa sala hay distintos objetos que cuentan la historia del puerto. El objeto principal que tenemos exhibido es la maqueta original por la cual se proyecta el puerto, la construcción del puerto de Concordia. Esa maqueta la donó el Consejo Asesor de Patrimonio de Concordia. Pensamos que es de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque la construcción del puerto empieza en el año 1904. En esa sala hay distintas imágenes de distintas épocas de nuestro puerto, donde se cuenta, bueno, la importancia que tenía, no solamente para la ciudad, sino también el volumen de actividad económica y esta importancia que tenía a nivel nacional. El puerto de Concordia, según el momento histórico, era el tercero o el cuarto a nivel nacional. Primero estaba Buenos Aires, Rosario, y a veces venía Concordia y Bahía Blanca, y se intercalaban a veces Bahía Blanca y después Concordia. En estos días estamos también realizando los arreglos y terminando con los trabajos de pintura de la sala Federico Sorraquín, donde exhibimos el juego de dormitorio del primer intendente de Concordia, así que esperamos que en esta semana poder también reabrir esa sala. Y queremos invitar a la inauguración a todas las personas que quieran ver la muestra, que se va a llamar Desde la Otra Orilla. Es una muestra fotográfica que inauguramos el viernes 14 de noviembre, que la estamos llevando adelante en trabajo articulado con el Museo Itinerante de Salto. Esta exhibición, bueno, primero que todo es importante porque es la primera vez que el Museo Itinerante de Salto, Uruguay, viene a Concordia a exhibir las fotos que pertenecen a su colección. Hicimos una selección con el curador del Museo Itinerante, donde seleccionamos imágenes que son evocativas de distintos aspectos de la ciudad de Salto. Son de la década de 1980, así que podemos disfrutar algunos espacios emblemáticos de esta ciudad salteña, como el Parque Arriague, con la visita de distintos artistas argentinos y también internacionales, como Los Parchís, Carlitos Balá, Barbara Vick, bueno, el Grupo Tremendo, como también algunas imágenes de la visita de Juan Pablo II a la ciudad de Salto, imágenes del puerto, imágenes del río, de Salto Grande, antes de la construcción de la represa y cuando la represa se estaba construyendo. Y en estos aspectos que tienen que ver con una identidad compartida, ¿no? que tenemos en común con la ciudad vecina de Salto. Así que, bueno, estamos muy contentos con estas noticias y también muy contentos de compartir con el público visitante esta muestra que se va a inaugurar, como les decía, el viernes 14 y se va a poder disfrutar durante los meses también de verano. Así que bueno, les hacemos la invitación y los esperamos a todas las personas que quieran realizar una visita guiada en el Museo Regional Palacio Rabarrena. Ahí estamos, Paula. Ahí estaba el audio. Qué lindo lo que nos contaba. Es la directora del Palacio Arruabarrena, Museo Extraordinario, que ahora tiene novedades, entonces. Bueno, brillante, como siempre, Paula, tener el audio sí, directamente de los protagonistas. Totalmente, totalmente. Y lo que quiero agregar es que esta muestra se va a poder apreciar hasta el mes de febrero, o sea que todas aquellas personas que quieran visitar el museo lo pueden hacer. Además, bueno, va a estar abierto, por supuesto, estos meses claves del turismo. Así que, bueno, el horario del museo, Pablito, porque esto es importante, porque cada museo tiene su horario, no todos tienen los mismos horarios. Entonces, el museo este, Palacio Rabarrena, está abierto de lunes a viernes de 7:30 a 13 horas. Hay muchas escuelas que quieren ir, si quieren ir, digamos, a apreciar esta muestra y la reinauguración de este segundo piso, que tiene que ver justamente con la muestra del puerto, se contactan al museo y, piden un turno y se les hace una visita guiada, que está espectacular, buenísimo, digamos, ¿no? Mejor todavía. Las visitas guiadas. Así que esta muestra se inaugura mañana viernes a partir de las 10 de la mañana. Buenísimo. Que todas aquellas personas van a poder ir a partir de mañana viernes y después, bueno, en esos horarios que yo les mencionaba. Perfecto. Bueno, Pablito, hablando de museos, también está la noche de los museos entrerrianos. Así que por ahí se pueden ingresar a la página de la Municipalidad de Concordia, y están bien todos los horarios, porque también se van a poder ir a visitar, por ejemplo, el Naranjal de Pereda, el Museo de Artes Visuales, el Museo Interactivo de Costa Ciencia, que eso es un atractivo bárbaro para todos los chicos y para los grandes también, te digo, para la familia en general, y el Museo de Antropología. No son todos los museos como se acostumbra. Así que bueno, también es una actividad súper linda, porque hay muchas veces, claro, muchas veces nosotros mismos, los ciudadanos, no conocemos, no hemos ido a visitar nuestros museos y realmente son muy interesantes, una historia muy enriquecedora, no solamente de nuestra zona, de nuestra región, sino a nivel mundial, ¿no? Sí, internacional, sí. Como es el Museo de Antropología, por ejemplo, que ahí hay cosas maravillosas. Yo ese me sorprendí gratamente. Y vos sabés que fui de re tarde, fui, porque lo tenía a disposición siempre y nunca fui. Y la vez que fui, me vi impactado gratamente por el Museo de Antropología. La verdad que me pareció extraordinario. No, un trabajo impresionante que ha hecho Cristina Basalo de Setur desde que se inauguró ese Museo de Antropología. Mucho trabajo tuvo y después su hija, ¿no? Silvia Setur, que es la directora actual, digamos. Perfecto. Así que bueno, es admirable todo el laburo que han hecho en ese museo. Bueno, Pablito, seguimos con la agenda porque, bueno, el tiempo es tirano en radio. Seguro. Bueno, continuamos con mañana viernes a las 22 horas en Pueblo Viejo. Se va a estar presentando GNR Legacy, que es una banda tributo a los Guns, es una banda de Rosario, viene de Rosario, de para aquí, para Concordia, y se va a estar presentando en Pueblo Viejo mañana a las 22 horas. Después, a las 20:45 en el Teatro Odeón, se va a estar presentando una gala folclórica con grupos folclóricos de nuestra ciudad muy reconocidos, de mucha trayectoria, como lo son Canto Nuestro y Ecos del Supremo. Espectacular. Que van a estar acompañados por coros de niños, coros juveniles de acá de Concordia, de la zona, y también, por supuesto, grandes bailarines, ¿no? De folclore. Así que pasamos, Pablito, el día sábado a las 21 horas en Pueblo Viejo. Se va a estar presentando la Tropi Fest de Maniquí, esta banda que ha tenido mucho éxito, ¿no? En estos últimos tiempos aquí en Concordia. y bueno, van a estar celebrando su cumpleaños. Terrible banda, terrible banda. Claro, felicitaciones para los chicos de Maniquí, éxitos y que puedan seguir cumpliendo muchos años más. Y bueno, van a estar, por supuesto, con artistas invitados también, ahí en Pueblo Viejo el día sábado. Pasamos ahora a... hoy vamos a incluir a Costa Chaval porque habrá un tributo a Los Redondos. Bueno, el sábado a las 21:30 viene una banda de la provincia de Buenos Aires que se llama Superlógico. Así que están presentando... ahí, esta banda tiene 20 años de trayectoria, ¿no? Sí, la ubico, Digamos, de tributo. Así que, bueno, también es una muy buena opción para escuchar temas de Los Redondos. Y después, a las 22 horas en Arandú, va a haber un recital. Acá ayúdame, Pablito, porque soy un desastre pronunciando el English. Ahí está, Pablito, vamos a pedir al otro, Pablito. Al otro Pablito Naño, bueno, a ver, Juli and the Pixies. A ver, ahí está. ¿Lo dije bien? Sí, me dice Pablito, me dice que bueno, sí. Bueno, dice que sí, bueno. Pablito me dice que sí como a los locos, me parece. Sí. No te entendió nadie, pero sí. Pero bueno, lo importante es que es una banda de pop punk, para todos los que gustan. De ese rubro, digamos, de ese estilo, se va a estar presentando ahí en Arandú, que aparte es un espacio muy lindo, como siempre también lo decimos. Hay gastronomía, se puede tomar algún refresco y pasar un grato momento ahí con amigos. Eso es lo que tiene Arandú, lo que tiene que vos vas y con algún amigo te encontrás. Eso es lo bueno que tiene Arandú. Siempre. Bien popular, que eso es lo más importante. Ahí está. Bueno, Pablito, pasamos a el día domingo, ya el último día de esta agenda cultural. A las 20:30 se va a estar presentando nuestro querido amigo Diego Perichón en Pueblo Viejo. ¿Te acuerdas que la semana pasada, creo que fue la anterior, él estuvo presentando su nuevo espectáculo, en realidad, que se llama Canta Humor, que él mismo nos comentaba de qué se trataba, que, bueno, combina, ¿no?, música con humor, y hablando de un artista de esta envergadura, es un espectáculo... seguro, digamos. Sí, garantizado que la pasás bien. Totalmente. Así que Diego Perichón se va a estar presentando este domingo en Pueblo Viejo a las 20:30 con este nuevo espectáculo Canta Humor. Perfecto. Así que bueno, Pablito, ahí tenés una... muy cargada la agenda, buenísimo. Un pantallazo de todas las actividades. Y por ahí sí, alguna actividad no entró en esta agenda, como siempre decimos, que nos hagan llegar todas las actividades culturales y de los espacios. Brilla. Así que bueno, Pablito, un gusto, como siempre. Brillante, como siempre. Paula, te mandamos un beso enorme, muy completo y muy lindo el micro del día de hoy. Nos reencontramos el próximo. Abrazo, Pablito, para los dos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Nos volvemos a encontrar, sí, la semana que viene. Perfecto.